Petrigliano, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Qué gusto escucharte. Bueno, gracias por llamarme. Y sí, es así como vos decís. Los libros nos acercan, aparte de historias, a personas. Yo por lo menos lo siento de esa forma. Seguro. ¿Y cuántas presentaciones el año pasado, Adriana? Sí, el año pasado fue muy dinámico, fue muy rico, con estas propuestas que nos trae siempre la librería Rayuela, que nos permite conocer gente tan importante. Bueno, fue muy muy fuerte el año. Esperemos que este se repita y que venga con la misma energía y magia que tuvo el año pasado. Porque vos te imaginás en verano un taller para escribir, digamos, de escritura, sí. De poesía, era el taller. Sí, en verano, de hecho, en La Rioja, que lo tuvimos. Con tanto calor en Rayuela. Vos te imaginás en algún momento, no, imposible, pero este año se ha concretado. Concretó todo diciembre, todo enero y todo febrero, y fue un grupo divino de gente con unas ganas increíbles y que, bueno, hasta pudieron demostrar sus capacidades con la participación en un concurso que se hizo y que tuvieron premios y menciones. Así que yo creo que a la gente hay que darle las posibilidades, que acá no importan las fechas, no importa la estación del año ni el termómetro. Y cuando uno le pone placer y le pone ganas, no importa la temperatura ni nada, lo que marque el calendario. Ahora una pregunta, Henry te habla. Sí. Buenas tardes. ¿Qué tal, Henry? Una pregunta, ¿no? ¿Cualquier persona puede ser escritora o puede escribir algo? Y mira, a mí la experiencia me lo va como reafirmando. Sí, todos, de hecho, que podemos escribir. Y que el escritor se hace, cada día lo confirmo más. No se nace. Se nace con alguna... Podés nacer con alguna capacidad, una predisposición más fuerte que otras personas, o una sensibilidad, no sé cómo llamarlo puntualmente, pero que con el trabajo, con el esfuerzo, con el empeño y con sobre todo la buena crítica. Yo soy amiga, no sé si es la palabra, pero amiga de la buena crítica y de dar oportunidades a las personas que quieren expresarse por medio de la literatura. Eso es bueno, ¿no? ¿Qué? Y es algo que no sucedía. Yo hace muchísimos años que vivo acá y observaba siempre que no, los espacios no eran abiertos a la gente que podía tener deseos de mostrar lo que estaba haciendo. Y ahora de a poquito vamos abriendo espacios con un grupo de gente que tenemos los mismos ideales literarios, por llamarlo de alguna forma. Vamos abriendo espacios. Entonces, bueno, cualquiera puede escribir y cualquiera puede tener técnicas y puede mejorar y perfeccionar su literatura. Bueno, para eso también se están dictando talleres actualmente, ¿no? De escritura. Sí, yo, bueno, como decía Cecilia hace un rato, yo durante el verano di en el barcito de la librería Rayuela taller de verano, y ya comenzamos en la biblioteca Mariano Moreno y también en Rayuela los talleres que se dictan hasta diciembre, los habituales. Bien, Adriana, ¿hay gente que tiene tiempo de anotarse todavía? ¿Cuáles son los horarios? ¿O quedaron en algún horario? Vez pasada nos visitaba Linda Fragapani, que siempre, bueno, todos los jueves viene al programa. Bueno, hoy fue una excepción que no haya venido, pero nos hablaba del taller tuyo y que todavía no tenían un horario porque lo estipulaban entre todos, ¿no? De alguna manera, lo que les convenía a todos los participantes. Sí, bueno, ya tenemos. Mira, en la biblioteca Mariano Moreno tenemos el taller de adultos, lo damos los lunes y miércoles de 6:30 a 8:30. Los jueves, en la misma biblioteca, de 6 a 7:30 es el espacio para los adolescentes. Y los viernes, de 6 a 7:30 para los más chiquitos. O sea que tenemos cubiertas todas las edades. Y bueno, para los que no puedan por razones de trabajo ese horario de 6:30 a 8:30, abrimos a partir del lunes 14 en Rayuela, de 4 a 6 de la tarde. Vamos a dar un tallercito para adultos y gente joven, los lunes y los jueves. Lunes de 4 a 6, o sea que nadie puede tener excusa este año. Está buenísimo, qué bárbaro. Y con el taller del año, de este año, digamos, parte del año pasado y comienzo de este año, el taller de verano, Adriana, ¿qué pudiste notar en la gente? ¿Con qué expectativas llegaban? ¿De qué cosas querían escribir? ¿Qué cosas querían poner en el papel? No, fue increíble este grupo de gente muy joven que tuve durante el verano. Fue increíble. Incluso dos chicos muy jóvenes de 20 y 21 años que hace muchos años que venían a mi taller infantil, después al de adolescentes, pero ahora están estudiando, uno en La Plata y otro en Córdoba, y a mí me maravilla porque ellos están esperando el verano para ver qué es lo que, cuando vienen aquí ya a descansar en La Rioja, a ver si yo voy a dar algún tallercito como para aprenderse, porque no, es como que necesitan el espacio. Entonces a mí me maravilla que los chicos que, bueno, de vacaciones y dejando toda la obligación del estudio de lado, se prendan, porque es un trabajo, ¿eh? No es, yo los hago trabajar mucho. Hay mucho para escribir y hay mucho para leer y hay mucho para corregir, y yo creo que lo sienten así. Entonces a mí me sorprende, porque son muy jóvenes, fue un grupo de gente muy joven con mucho talento. Yo estoy segura que no va a pasar mucho tiempo hasta que se hable de esta gente a nivel... Bueno, de hecho, uno obtuvo el primer premio en un concurso que hizo la municipalidad, sí. El Cerdero Challero, sí. Y otras personas del mismo grupo obtuvieron menciones especiales. Entonces, esto está hablando de, bueno, que se están abriendo un camino. Seguro. A mí me maravillan, ¿eh? Seguro, te digo que... Adriana. Me maravilla esto. Hola. Sí, no, ah. Nos quedamos pensando en esto que estabas diciendo, porque hay gente que es talentosa y que está como ahí guardadita en algún lugar, ¿no? Y que existe esta posibilidad de expresión y que ahí puedan surgir, qué lindo eso. Sí, me debes mira, sentir muy bien. Yo creo que hay mucha más gente de la que nosotros conocemos. Hay gente que, bueno, a veces no encuentra el momento. Yo por eso a veces, en la medida de mis posibilidades, abro mucho el juego con el horario, porque claro, la gente que trabaja o la gente que estudia tiene esas obligaciones y a veces no encuentra el momentito. Incluso yo hasta los sábados doy talleres por la mañana en Rayuela para otro grupo de personas que no pueden en la semana, y pienso que hay más de lo que creemos, y lo vemos a diario, o los que trabajamos con libros y los que movemos toda esta cuestión de la literatura, que hay gente muy ávida de que pasen cosas y ávida de posibilidades. A lo mejor es la rama del arte que todavía no estaba tan explotada aquí en La Rioja, o que estaba de manera muy silenciosa. Bueno, hay que hacer mucho ruido. Yo desde mi lugar de trabajo trato de involucrarme en la mayor cantidad de temas que tengan que ver con promocionar a los nuevos escritores, y de lo que de mí dependa voy a apoyar muchísimo. Estoy ahora abocada a encontrarle la idea de generar una cartonera, una editorial cartonera como Eloísa Cartonera. Qué claro, bueno, pero aquí en nuestra ciudad es... Me parece que nos está haciendo falta eso. Sí, la verdad es una linda experiencia esa, ¿no? Claro, sí. Así que, bueno, ojalá. Yo, cuando tenga alguna novedad, les voy a comunicar a ustedes, que son tan amables siempre en difundir. Y bueno, que nos ayudemos mutuamente en dar difusión a todos la gente joven, o no tan joven, pero que recién se animan a mostrar sus textos. Por seguro. Y vos sos medio cartonera, medio así de andar reciclando. Porque tus libros anteriores han sido así, artesanales. Totalmente. Originales, cada pieza para cada lector, digamos. Sí, Me hace acordar, bueno, Jorge Ponce hizo un trabajo parecido, ¿no? Pero increíble, bueno, habrá gastado Jorge un poco más que un cartonero. Sí. No habrá andado buscando tantos cartones, pero fue un trabajo muy delicado. Increíble, ¿no? Lo de Jorge. Sí. Increíble. Y no quiero decir nada porque lo tendré que decir él, pero está con otros proyectos también increíbles como el del año pasado. Ah, qué bueno. Ah, qué buen dato que... para después comunicarnos con él. Ya lo comunicamos. Pero ustedes, por favor, no digan nada que yo tuve que ver en esto. No, nadie se va a enterar. Quédate tranquila que nadie se va a enterar. Yo apuesto a eso, yo apuesto a eso, y yo sé que las editoriales deben trabajar, pero yo apuesto a otro tipo de ediciones más independientes, más libres, y que hablen, que tengan menor tirada de ejemplares, pero mayor cantidad de talento y de alma puesta en el proyecto. A mí de a miles no me suena, y de a puñaditos me suena más cierto. Así que yo voy por ese lado, y es más lerdo, tarda mucho uno en poder mostrar lo que hace, pero tiene otro sabor. Les claro, aseguro que tiene otro sabor. Ahora, con todo esto que nos está contando, ¿usted ve que la literatura en nuestra provincia está mejorando, cada día está progresando más? Yo siempre, y que en La Rioja siempre lo supe, hay excelentes escritores, muy buenos escritores. Y ahora también soy muy, muy crítica en esto que digo, por mi edad, y asumo lo que digo. Hay como un vacío, ¿no? De la gente de mi generación, cuando teníamos 20 o 30 años, hay como un vacío, no hay. Si uno busca bibliografía, es como que no hubiera habido en La Rioja escritores jóvenes, porque uno diría, ¿dónde están? ¿Cuál fue la...? Claro, ¿dónde claro. están? ¿Qué escribieron? ¿Qué hicieron? Entonces yo pienso que por eso hay que darle mucho espacio a la gente joven, y hay que dejar mucho papel impreso de ellos, mucha huella, para que ellos mismos, cuando miren para atrás, sigan creciendo y apostando y mejorando lo que hicieron. Ahora que hay muchos. Ahora, usted está en contacto mucho, bueno, con los libros, con las bibliotecas. Observa que la gente de La Rioja, digamos, se acerca a las bibliotecas. ¿Qué libros consulta? ¿Cuál es el material que más solicitan por ahí que usted ve? Bueno, eso también es otra lucha a destajo que con mucha gente mantenemos desde hace mucho tiempo, porque acá hay muchas bibliotecas, más de las que uno se imagina o visualiza. Y lamentablemente la mayoría de las bibliotecas trabajan solamente con el libro de texto y la consulta escolar, que eso está muy bueno, pero no es acabadamente lo que necesitamos que dé una biblioteca. Claro. Lo que una biblioteca uno sueña es que genere lectores y espacios, buenos espacios de lectura y de difusión. Y acá, bueno, yo creo que la Biblioteca Mariano Moreno es la reina de la difusión, y de la todo lo que ofrece esa biblioteca es increíble, pero falta que se tomen los demás bibliotecarios, y también lo digo con responsabilidad, sí. A esto me hago cargo, que se tomen los bibliotecarios a pecho su tarea de bibliotecario, ¿no? Ser bibliotecario no es sacar un libro de un estante y marcar la página donde está tal o cual dato. Ser bibliotecario es abrir la puerta de verdadero laberinto mágico y guiar a los jóvenes, a los niños, a los adultos, en que se pierdan en ese laberinto y no quieran encontrar el camino de salida, se quieran quedar ahí adentro. Y son muy pocos los que hacen eso, muy, muy pocos. Acá hay que luchar fuertemente por impulsar la tarea del bibliotecario desde otro lugar, ¿no? Gestionarla desde el lugar de amor a la lectura, más allá del conocimiento, que eso lo van a adquirir. A buscar un texto para estudiar van a ir a la biblioteca. Siempre. Sí. Tratemos de que vayan a buscar texto que no sea de estudio, que sea solamente por el placer de leer. Claro, exacto. Bueno, qué buenas palabras, ¿no? La verdad que sí. Es así. Yo sueño con bibliotecas llenas de jóvenes y de chicos leyendo y participando, y sueño con eso. Yo creo que es un trabajito lerdo, pero de a poquito hay que hacerlo y hay que comprometerse mucho. De a poco, pero con pasos firmes. Sí, ya lo creo. Adriana, muchísimas gracias, ¿eh? Un placer hablar con vos. No, por favor, los quiero mucho, y gracias por el espacio siempre que me brindan en la radio. Muchas gracias. Gracias a usted.